Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida este jueves 9 de enero, 11 de la mañana con 3 minutos, y estamos iniciando la primera emisión de Púrpura de este año 2020, un año en el que hay muchos proyectos, hay muchas cosas por hacer. Habrá muchos cambios en Púrpura, algunos que nos dejan pues un poco de tristeza y otros que pues también nos dan mucho gusto y que representan un reto para nosotras. El día de hoy, como siempre, quiero agradecer a Soledad Macías, que está en los controles, que siempre nos ha estado acompañando en estos ya casi 2 años y que ha sido todo un viaje, toda una experiencia, todo un conocer situaciones nuevas y diferentes, ver la vida desde diferentes perspectivas, siempre con perspectiva de género. Y por supuesto también el día de hoy está conmigo aquí en la cabina, como pocas veces lo hace, pero siempre, siempre es un gusto que estemos juntas, Brenda Coronado, nuestra productora desde hace casi 2 años y que además ahora es estudiante de la maestría en estudios de género de la universidad. Hola Brisa, hola a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, este primer programa en vivo del año, del 2020. Y pues para comenzar con el pie derecho, pues precisamente, ahora sí que me colé a la cabina para platicar con ustedes, con Brisa y con ustedes allá en casita. Y bueno, invitarles a que se comuniquen con nosotros y también sean parte de este programa, ¿no? Que es muy importante para nosotros siempre la retroalimentación, saber que nos escuchan, saber lo que piensan, porque pues uno de los principios del feminismo pues es esas redes de apoyo y de sororidad. Así es que les invitamos a que nos escriban. Tenemos WhatsApp 2281-040477, así es que mándenos sus mensajitos. También estamos en Facebook Live, gracias a Aldo Camacho que nos está apoyando, y ahí también nos pueden dejar mensajitos. Y pues muy contenta de estar contigo, Brisa, este jueves para comenzar el año. Sí, vienen cambios, vienen el 2020 pinta para cosas intensas, tanto buenas como malas, y hay que estar muy preparadas. Y bueno, para ello empezamos este programa de esta forma. Así es, porque además el escoger el tema de este programa fue particularmente complicado, porque regularmente nosotras nos ponemos de acuerdo semanas antes, sí, de qué vamos a hacerlo, y planeamos, este mes vamos a tocar tales temas, y sí, el siguiente mes tales otros, y vamos a organizarnos. Esta vez veníamos de un periodo de vacaciones, ella venía de terminar evaluaciones del primer semestre de la maestría, pues nosotros aquí en Radio UV, bueno, pues estamos armando los proyectos de este año, y también estamos pues algo ocupados en eso. Y conforme avanzaban los días, nosotras decíamos, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces Brenda decía, bueno, es que es un muy buen momento para hablar acerca de los propósitos de Año Nuevo. Y yo le decía, el tema de los propósitos no es lo mío, no creo en este asunto de los propósitos, porque pues nunca han estado como en mi radar, pero creo que sí, el giro que propone Brenda es en el sentido de cuáles son las metas para este año. Y es algo bastante interesante, porque efectivamente, entre más complicado es un año, cuando existe mayor planeación, existe la posibilidad de salir por lo menos tablas. Sí, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, en un año que pinta con tantos problemas medioambientales a consecuencia de la contaminación, de la deforestación, de los incendios, de las crisis de todo tipo que hay en materia ambiental, económica, por las situaciones, las amenazas de guerra, que sí hay, que sí no hay, además de la violencia de género que estamos viendo, que no para, Entonces, pues, nosotras pensamos, lo ideal, ok, es hablar de las metas que tenemos como feministas. Efectivamente, porque es una costumbre, ¿no?, en nuestra cultura, hablar de deseos y hablar de propósitos. Así que es. Son cosas muy distintas. Por supuesto, existen los deseos, que son estos... ilusiones que tenemos y que pedimos al aire, al universo, a quien ustedes crean que sucedan, ¿no? Por supuesto que queremos, por ejemplo, uno de mis deseos es que se despenalice el aborto en México. Pues, claro. Híjole, sería maravilloso. ¿Está en mis manos? Pues no, ¿no? O sea, puedo ayudar a todas las activistas que están trabajando a empujar, pero definitivamente, pues al final quienes hacen las leyes están con el tema en las manos, son quienes pueden hacer. Entonces, los deseos son aquellas cosas que queremos y que no necesariamente podemos incidir en ello, pero nuestras metas individuales son otra son cosa. Son otras, uh-huh. Exactamente. Y también con una perspectiva feminista, podemos encauzar esos propósitos, esos objetivos o metas, pues principalmente para cuidarnos como mujeres, ¿no? Claro. En lo individual, después pasar a la parte de la comunidad, en los distintos espacios en los que convivimos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestra familia, con nuestras vecinas, poder generar estos objetivos de qué voy a hacer yo para generar cambios en mi comunidad y después qué voy a hacer yo para generar cambios a lo macro, ¿no? Claro. Claro. Entonces, por ahí vamos, compártanos sus propósitos y sus deseos también. Vamos a sus metas, ¿por qué no? Metas. Claro, por supuesto. Ambas son importantes. Y bueno, por supuesto, hoy queremos darle además la bienvenida porque nos acompaña aquí en cabina en el primer programa de este año a nuestra queridísima Estela Casados. Ustedes ya la conocen, ella es la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, es académica en la maestría, es académica en la Facultad de Antropología, es activista y es una gran amiga de nosotras. ¿Cómo estás? Hola Brisa, hola Brenda, pues muy contenta de estar aquí en este primer programa de 2020, entiendo, de Púrpura. Y pues también con mucho deseo de que pues muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, con el respeto a su vida, pues se hagan efectivos este año, o por lo menos que demos un buen tirón, porque creo que desde la sociedad civil no va a quedar en el deseo únicamente el esfuerzo, por seguir presionando para que todo esto se haga realidad. Lamentablemente tenemos un aparato legislativo que no se ha dado cuenta de el gran daño que está haciendo a los derechos humanos de las mujeres al estar tan estático y no entender que la laicidad del Estado no pasa por sus prejuicios, pasa por sus obligaciones. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, me sumo a lo que ya ustedes comentaban. Creo que sí va a ser importante que como sociedad civil nos organicemos independientemente de las perspectivas particulares que tengamos en la consolidación de los derechos humanos de las mujeres, pero que todas al unísono y de manera muy, muy, muy sostenida empujemos para que todo esto se haga realidad. Claro, y bueno, ¿qué les parece si empezamos entonces? ¿Cuáles serían nuestros deseos feministas? Brenda ya se nos adelantó un poco hablando de cuáles serían sus deseos, pero ¿cuáles serían, además de la despenalización del aborto, para ti, cuáles serían los deseos que tienes para este 2020? Bueno, me encantaría ver que se avanzara también en materia laboral, que las mujeres tuvieran igualdad de derechos y de oportunidades, sobre todo, que pudiéramos vencer esta brecha salarial tan, tan importante, que hay que decirlo, es una brecha salarial que se disfraza, porque si bien son pocas las empresas que con el mismo puesto pagan diferente, sí es cierto que se le asigna un nombre distinto al puesto para justificar el pago diferenciado, pero las obligaciones muchas veces son más. Claro. ¿No? Entonces, me gustaría que dejáramos de inventar estrategias para seguir minando los derechos de las mujeres y más bien empezar a hacer más igualitarios, ¿no? A poder, lo hablaba ayer con una amiga, no se trata de bajar a todas las personas, sino de subir, ¿no? A los derechos de las y los trabajadores en general, pero por supuesto las mujeres han sido muy minadas. Que mi más grande deseo, además de tirar el patriarcado, por supuesto. Pero okay. Es un deseo así compartido. Como, sí. Me avisas y te ayudo, mamá. Por supuesto. Es precisamente que las personas, más allá de los prejuicios, pudieran informarse, por lo menos, ¿no? Pudieran leer información verídica, ¿no? Dejar los memes y dejar las fake news para justificar su machismo y sus privilegios, o la resistencia a dejar privilegios, que pudiéramos ser más conscientes a través de la información, a través de la empatía, ¿no? Lo que estamos viendo simplemente con las problemáticas mundiales, si nos mueve que estén pasando un ecocidio en Australia, ¿por qué no nos mueve que esté sucediendo la cantidad de feminicidios en México que están sucediendo? ¿En ¿no? tu ciudad? En tu claro, ciudad, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, si lloramos por esas por un tragedias, koala. Por claro. un koala y los canguros, digo, pobrecitos, sí, ojalá por supuesto. Ese infierno termine para... Ya, pronto, animalitos, sí. Pero pues también para las mujeres acá. Exactamente. Así es. Esos serían mis deseos de inicio. Estela, ¿cuáles serían tus deseos para este año? Fíjate que es una excelente pregunta porque son muchos, sí. Pero de principio creo que me gustaría ver medios de comunicación con perspectiva de género. Y el espectro de los medios de comunicación se ha extendido más allá de aquella gente que, por un lado, es dueña, ¿no? Esa uh-huh. gente que o esos consorcios que son dueños de las grandes cadenas de comunicación, que abarca también a la gente que pues labora en toda la parte logística, a productores y productoras, a gente que está frente a un micrófono, uh-huh. como es el caso de nosotras el día de hoy, aquella gente que escribe columnas, pero que se ha, digamos que expandido ese espectro, perdón, hacia, por ejemplo, las personas que manejan las redes sociales de los medios de comunicación, de las marcas, de productos políticos, económicos, uh-huh. de consumo, en fin, que manejan las redes pues de las grandes personalidades también, ¿no? Uh-huh. Hoy precisamente veía en la mañana y me llamó mucho la atención que se estaba moviendo mucho una intervención vía Twitter que hizo pues un connotado político veracruzano, uh-huh. Héctor Yunes Landa, uh-huh. Sobre pues una apreciación particular que no voy a repetir, que él tenía sobre el diputado federal también, Noroña. No, sí, ¿no? Claro. Entonces, me pareció muy desafortunada. Yo quiero pensar que no está dentro de la, por lo menos de lo que este diputado federal de origen veracruzano que nos representa, quiero pensar que no está dentro de su esfera de lo que implica un manejo políticamente correcto en redes, ¿no? Pero quien le maneja las redes le hizo... un favor. Muy mal favor. Sí, porque hacía una crítica a este otro diputado, Noroña, pero lo hacía utilizando un calificativo que lo feminizaba. No uh-huh. voy a repetir en qué consistía, porque aparte era pues bastante vulgar desde mi punto de vista, pero era vulgar y era denigrante en la medida en que feminizaba a un hombre. Uh-huh. Entonces, creo que esa es una tendencia general, que ya sea en redes sociales, en medios de comunicación, es como un lugar común y muy fácil. Claro, porque lo grave no es que feminice a un hombre, sino que utilice el feminizar a un hombre como ofensa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pareciera que cuando un hombre es señalado por otro varón, uh-huh. en el sentido de que es más mujer y menos hombre, uh-huh. Es el gran insulto, ¿no? Claro. Entonces, con esa perspectiva misógina es que se legisla. Uh-huh. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Incluso puse algo al respecto en mis redes. Pero lo que quiero aquí traer a colación a partir de la pregunta que hacías, Brisa, y del comentario que también estaba haciendo Brenda, es que, pues, en realidad tenemos que cambiar nuestra perspectiva de lo que implica la valía de las mujeres. Claro. Uh-huh. Y no creyendo que al que se le resta valía a un hombre diciéndole alguna situación que lo lleve al campo de lo uh-huh. femenino, ¿no? Eso realmente nos haría mucho, mucho favor a quienes estamos muy preocupadas por nuestros propios derechos, por ser mujeres, ¿no? Uh-huh. Porque vas creando una opinión informada, apegada a los derechos humanos y apegada a la ley. Uh-huh. Claro, por supuesto. Es un gran deseo, a ver si para el año 2000 o 3030. Ok, ese es un buen punto. Sí, yo también, mi deseo sería tener medios con perspectiva de género, que se acabe la violencia de género dentro de los medios, no solamente al mostrar imágenes de los cuerpos de las mujeres víctimas de feminicidio, sino también que se acaben estos estereotipos. Me di a la tarea de revisar los programas que hay ahora en la televisión y de verdad están para jalarse el cabello. Uh-huh. Están espantosos, sí. O sea, fomentando los estereotipos horribles. Ojalá se cumpla, porque además hay que decirlo, este no es un deseo basado en una bonita intención. O sea, tenemos una legislación vigente en el país que sanciona a los medios de comunicación y que sanciona específicamente a aquellos medios de comunicación que salen con este tipo de cosas. Lo único que hace falta es voluntad para que desde la Secretaría de Gobernación, desde las instituciones que sea necesario hacerse, pues se sancione. Uh-huh. Incluso platicábamos a través de diferentes grupos de WhatsApp el caso de un caricaturista uh-huh. que en días pasados uh-huh. seguía haciendo uso del cuerpo de las mujeres de una manera desagradable. Ni siquiera vamos a mencionar quién es porque no vale la pena hacerle nuestro querido el caldo gordo. Exacto, pero sí decir que ojalá todas las personas que trabajamos en medios de comunicación, caricaturistas, gente que se ocupa de hacer fotografía, de hacer video, quienes salimos a los micrófonos de radio, a la uh-huh. televisión, entendamos que tenemos que parar esto y que necesitamos hacer medios de comunicación con una perspectiva de género. También yo, uno de mis deseos es que haya educación sexual libre y laica para todos desde los primeros años de la educación, no solamente para evitar embarazos adolescentes, sino para evitar el abuso sexual infantil. Eso es súper importante. Sí, fíjate, Brisa, ese es un punto nodal. Uh-huh. La educación sexual laica, científica y objetiva desde la primera edad, desde la edad temprana. Muchas veces se hace un gran escándalo cuando se habla de darle educación sexual, por ejemplo, a los niños y niñas, pues desde el maternal. Porque la gente, yo creo que lamentablemente, como la gente adulta, tenemos una pésima educación sexual, pensamos que se va a tratar de ponerle películas porno a los niños y niñas de los maternales. Y fíjense que no va por ahí. No. Va precisamente, o sea, la educación sexual es un tema tan, pero tan amplio. O sea, es decirle, por ejemplo, es tu cuerpo y tú lo puedes tocar. Alguien más, nadie. No. Es tener idea de que como ser humano tienes áreas que en sí todo tu cuerpo solamente debe de ser tocado por ti. En fin, una serie de cosas mínimas que permitan a esas personitas estar conscientes, pues, de que son seres humanos que merecen respeto. Y que respeto. Tienen derecho a su propio cuerpo. Exacto. Y nadie más. Sí. No es lo mismo que le vas a decir a una personita, o una persona, perdón, de 2 años, de 1 año, a un adulto de 30. Claro. Son contenidos totalmente distintos. Por supuesto. Entonces, Brisa, yo creo que has dado en el clavo en ese sentido. Una sociedad sana es una sociedad que se conoce en su intimidad mental, espiritual, emocional y sexual. Uh-huh. Así es, porque además hay que decirlo, en México se dieron a conocer apenas a fin de año cifras aterradoras sobre abuso sexual infantil y en adolescentes. Creo que estamos en primer y que lugar, tiene, sí, es terrible y que tiene mucho que ver por esta negativa que existe desde los grupos conservadores antiderechos a que se imparta educación sexual uh-huh. desde las escuelas, la negativa que existe en distribuir métodos anticonceptivos entre adolescentes, que también creo que es una urgencia. y son muchas otras cuestiones que van de la mano con este tema. Y bueno, pues vamos a irnos a una cápsula de aves y moras, porque si no nos vamos a seguir hablando sobre todo esto. Vamos a ir a una cápsula de aves y moras que nuestra queridísima amiga nos comparte y regresamos a seguir hablando sobre los deseos y las metas. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Aló, aló, amigas y amigos de Púrpura. Aquí Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras, contagiando libros escritos o protagonizados por mujeres. Y en esta ocasión la invitación es a que vayan a Casa del Lago este sábado a las 5 de la tarde a la inauguración de la exposición Mujeres Ilustrando a Mujeres, desde la raíz hasta el vuelo, la cual nace de una convocatoria que se hizo a mujeres interesadas en las artes plásticas, la ilustración, dibujo, etcétera, para que dieran a conocer su trabajo. Jóvenes desde 14 años hasta jubiladas nos mandaron sus trabajos y fue maravilloso. Decidimos hacer un catálogo digital para dar a conocer su trabajo, donde tú directamente las puedas contactar si tienes un proyecto, una portada de libro, un cartel, una empresa, un emprendimiento que necesite imagen. Seguramente allí vas a encontrar el talento que va a aportar mucho a tu idea. Aparte del catálogo digital, que es completamente gratuito y está allí en nuestra página en Aves y Moras, decidimos hacer una exposición itinerante para dar a conocer en otros espacios como centros culturales, escuelas, etcétera, a estas mujeres ilustradoras que están ilustrando precisamente a mujeres que ellas admiran. Y entonces empezamos 2020 inaugurando en Casa del Agua a las 5 de la tarde. Están todos invitados y bueno, van a ver a algunas ilustradoras que se atrevieron a ilustrarse ellas mismas admirándose a sus abuelas, a sus hermanas, a personajes de la literatura. También tenemos a divulgadoras científicas como Julieta Fierro o a músicas como Toña la Negra y Mes Emerari. Y hay muchos otros personajes femeninos que están retratados con muchísimas técnicas, colores y una diversidad muy linda y rica de ver. Entonces esperamos que allí nos acompañen. Este proyecto sigue buscando hadas madrinas y padrinos mágicos para capitalizarse porque no hemos impreso todas las ilustraciones y 2020 estoy segura que lo vamos a lograr. Entonces, sin más, esa es la invitación a que nos acompañen a una inauguración donde se pondera el grandioso efecto de la ilustración, que es una de las grandes cosas que también tiene la literatura, los álbumes infantiles y los álbumes que no son tan infantiles pero están ilustrados, por ejemplo los cómics. Y bueno, ya nada más a bote pronto les quiero contar que para acabar el año leí la novela Como Caracol de la jalapeña Alay de Ventura Medina. Lo hice para un círculo de lectura y fue maravilloso porque está situada en Jalapa, está en la editorial SM y pues ganó el premio Gran Angular, lo cual es una muy buena garantía. Sin más, esa fue la recomendación literaria. Yo los veo en el próximo vuelo de libros escritos o protagonizados por mujeres y recuerden, desde la raíz hasta el vuelo, Casa del Lago, este sábado 11 a las 5 de la tarde. Muy buen año a todas y a todos. Chao, chao. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba, ya nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. De la mañana con 28 minutos. Este es el primer programa de Púrpura en vivo. Nos escribió la doctora Beatriz Rodríguez felicitando al equipo de Púrpura con los mejores deseos para el 2020. Muchísimas gracias. Dice, enhorabuena para este trío. Un fuerte abrazo para Brenda, Brisa y Estela. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Y por supuesto esperamos contar con su presencia porque sí. Les comentamos que estamos pensando ya en el segundo aniversario de Púrpura, ya que se cumple años. Ahorita en enero, wow. Así es. Y pues ha sido un largo camino, 2 años haciendo Púrpura, y queremos hacer el aniversario y por supuesto queremos contar con tu presencia. Por supuesto, Estela, te vamos a comprometer al aire. Claro, y queremos que sí. Invitar, por supuesto, a la doctora Beatriz, por uh-huh. supuesto, para que nos acompañe ese día. Y por supuesto hablaremos de una de las grandes, de los grandes temas que hay en la Universidad de Veracruzana en este momento, que uh-huh. es la construcción del protocolo para la atención a la violencia. ¿Y cuál es la fecha tentativa? Pues estamos pensando el 30 de enero. Muy bien. Entonces, para que vayan suspendiendo todas las actividades. Sí. Paren máquinas. Paren todo, porque vamos a tener un programa especial. Y bueno, pues ya les estaremos platicando en los próximos días cómo va a funcionar esto. Sí, efectivamente. Y pues a todas las personas que nos escuchan, que nos ven también en el streaming, que estén pendientes porque este aniversario tendremos regalos, tendremos sorpresas para ustedes, porque definitivamente Púrpura existe gracias a nuestro público, a quienes nos han apoyado, a quienes nos siguen desde hace 2 años. Así es. Gracias. Y por supuesto a Sol, que está ahí, que está siempre fuerte sí. con nosotras. Que la hemos hecho reír y llorar también en algunos programas. Exacto. Dice que sí. Sí, definitivamente. Sí. Ha sido un proceso de construcción para todas. Así, para todas nosotras. Exacto. Entonces, nos interesa mucho que estén pendientes. El 30 queremos hacer nuestro aniversario, porque uh-huh. también, bueno, pues es un cambio de ciclo dentro de Púrpura. Y sí. que, bueno, pues ya les estaremos platicando. Pero bueno, Estela, platícanos sobre tu aportación semanal, por favor. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo también reitero que estoy con mucho gusto de saber que en la Universidad Veracruzana pues hay un espacio dentro de la radio de esta institución, pues un espacio feminista preocupado sinceramente como comunidad universitaria por cambiar la situación tan violenta, tan desigual que viven hombres, mujeres, vistos desde también la perspectiva de la comunidad de la diversidad sexual, en fin, pero sobre todo en el respeto a los derechos humanos y desde pues la filosofía feminista. Y yo quisiera abordar dos temas importantes precisamente con los que iniciamos este año y que en este semestre, que precisamente empezará el próximo mes, porque estamos cerrando el semestre anterior en esta universidad, pero que en el semestre que oficialmente arranca con sus clases en nivel de licenciatura y posgrado, pues esta universidad tiene un reto muy, muy interesante, y lo digo también muy a propósito de la felicitación y el contacto que este programa siempre tiene con quien es coordinadora de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, nuestra querida doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte. Y la menciono porque este reto del que hago mención para la universidad es precisamente el protocolo para atender la violencia de género en la Universidad Veracruzana, que es una propuesta que se ha hecho y que fue presentada, me parece, el 25 de noviembre, si no mal recuerdo, en una ceremonia encabezada por la rectora de esta universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en donde pone a consideración de la Universidad Veracruzana, ya con el aval incluso del Consejo Universitario General, pone a consideración de toda la comunidad, pues lo que está dentro o lo que son los contenidos de este protocolo. Y más allá de un ejercicio formal de consulta, que me parece de suyo bastante importante, creo que la comunidad universitaria, principalmente aquellas mujeres que integramos el alumnado, la planta docente, las trabajadoras técnicas y manuales, podemos y debemos tomar muy en serio esta oportunidad de poder dar también nuestro punto de vista sobre el contenido de este protocolo. Sobre todo porque aquellas compañeras, alumnas, trabajadoras que han experimentado violencias contra su integridad, contra sus derechos, este es el momento de incluir toda una serie de observaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una respecto a que si se quiere en realidad tener un protocolo con perspectiva de género, pues es importante crear un mecanismo y ser realmente creativas y creativos. Crear un mecanismo que permita ver qué sucede cuando hay denuncias anónimas. O sea, ¿cómo como universidad puedes ir más allá de los estándares legales? Digo, las denuncias con nombre y apellido de la denunciante pues son importantes, y el sistema legal de nuestro país pues así lo estipula. Pero si queremos hacer un protocolo con perspectiva de género, es muchas veces imposible que el terror que le tienes a tu agresor, que el poder que puede tener un agresor, permita a una alumna de primer semestre o a una trabajadora que está tal vez en la menor escala escalafonaria, por así decirlo, o en un puesto pues menor, y no quiero ocupar esa palabra, pero en este momento no se me ocurre otra, pues que tenga las agallas para poder defenderse, para poder denunciar. ¿Cómo una universidad que realmente quiere tener una perspectiva de género para poder atender esos casos puede ser creativa para atender esas denuncias? Se pueden crear mecanismos. El no ya lo tenemos. El no se puede, ya lo tenemos. Claro. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra universidad innove en esa materia a nivel nacional e internacional? ¿Cómo averiguar aquellas denuncias sentidas que pueden formularse respecto a tales o cuales sujetos dentro de la comunidad universitaria, pues para poder crear, digamos, un buen antecedente y sancionar? Las mujeres no siempre podemos. Hemos sido educadas para callar. Y es muy difícil alzar la cara, muy, muy difícil. No tiene que ver con que estemos echando mentiras, es delicado. Y bueno, ese es, digamos, que un reto que desde mi punto de vista tenemos. ¿Qué hacer con las denuncias anónimas y cómo, como universidad, poder tener mecanismos que permitan sancionar? Por otro lado, algo que también, un segundo tema que quiero abordar, es el que tiene que ver con que le vamos a comprar su pastel de cumpleaños a el programa de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz, Estrategia de Coordinación Estatal, que el 25 de enero de 2019 el titular del Ejecutivo Estatal presentó en un evento pues bastante importante que convocó a la mayoría, bueno, a todos los presidentes y presidentas municipales del estado, aunque no todos y todas vinieron, y que también convocó a las titulares de los institutos municipales de las mujeres, aunque no todas tuvieron la posibilidad posibilidad de venir, pues para presentar una estrategia que se insertaba en el ámbito de las dos declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres que el gobierno federal ha implementado en el estado de Veracruz, y que, bueno, se insertaba de tal forma que el propósito era reforzar lo que la federación ya había mandatado sobre la protección de las mujeres en materia de feminicidios, que no nos uh-huh. que nos sigan matando veracruzanas y que se respeten los derechos, el derecho principalmente a decidir de las mujeres. Lamentablemente, lo que empezamos a observar a lo largo de 2019 pues nos ha dejado bastante inconformes, lo digo yo uh-huh. a nivel personal, porque yo tuve la oportunidad de estar participando en ese evento. Y algo que mencioné en su momento, y bueno, eso quedó hasta registrado en video, era que si no superábamos este gran problema creado por la clase política de tener fragmentado los diferentes ámbitos de poder a partir de que cada partido político tenía actores trabajando, uh-huh. pues si se le daba más peso a ello, claro. y no a la vida y los derechos de las mujeres, pues cero tolerancia pues iba a pasar como lo que se ha convertido, un gran uh-huh. fracaso con perspectiva uh-huh. de género. Y lo manejo así porque hubo varias compañeras que abonamos a la elaboración del documento, que dimos ideas y que pusimos nuestro trabajo y experticia para conformar un documento que fue impreso muy bonito, pero que hasta el momento no se ha retomado de manera debida. Casos de acoso incluso dentro de la administración pública que no han sido atendidos, que incluso uh-huh. han sido defendidos los agresores, uh-huh. pues ha sido bastante vergonzoso. El buen juez por su casa empieza. Y si gobierno del claro. estado en sus tres diferentes ámbitos de poder no empieza limpiando su propia casa, pues va a estar muy muy complicado que pueda dar ejemplo a la población. Un llamado importante es que, por ejemplo, haya una titular ya tanto para el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que es uno de los grandes pendientes sí, en este momento, por sí, supuesto. Que bueno, ha sido muy interesante el trabajo que la actual encargada de despacho ha estado haciendo, pero se requiere una titular. Uh-huh. Lo mismo para la Fiscalía General del Estado, en el sentido que, bueno, es un reclamo de la población, pero también es una instancia gubernamental clave que permitirá que las dos declaratorias de alerta pues puedan fructificar en el sentido de ser atendidas debidamente. Y bueno, esto es un tema muy muy amplio, yo aquí lo dejo y esperemos que se retome con mayor seriedad y efectividad esta estrategia, y esperemos, regresando al primer tema que abordé en esta parte, que el protocolo sea revisado y haya muchas muchas observaciones por parte de la población universitaria de las 5 regiones, y que pues la unidad de género tenga mucho material para poder reestructurar, enriquecer y hacer mucho más eficiente este protocolo. Perfecto, pues muchas gracias, Estela. Al contrario, y ya me callo porque yo me Ok, bueno, pues son las 11 de la mañana con 40 minutos. Estamos hablando acerca de las metas y los deseos para este 2020. Y bueno, pues tenemos además un reportaje que nos comparte Uniradio, a quienes les agradecemos, por supuesto, cada semana nos ayuden. Y este año, bueno, pues tenemos también mucho material que compartir con ustedes, gracias a ellos y a ellas. Y el día de hoy es sobre juguetes y género. Efectivamente, vamos a escuchar. Púrpura, transformando imaginarios. Bueno, entonces quieres un poquito de leche, ¿no? Toma. ¿Quieres jugar a mamás y a papás? No, al fútbol. Desde pequeños, los niños reciben como regalos carros, balones y cajas de herramientas, mientras que para las niñas son cocinas o muñecos que lloran a los que deben dar de comer. Pareciera que los juguetes, histórica y culturalmente, marcan una diferencia entre lo femenino y masculino. Sin embargo, esto ha cambiado en las generaciones recientes, enfatizó Adelaida Rojas García, coordinadora del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos de la UAM. Tenemos un gran problema en la cuestión de la educación con los niños, precisamente a partir del género. A los niños se les dice que no pueden jugar con muñecas y a las niñas no pueden jugar con carritos. El rosa es para las niñas, los otros colores, el azul es para los niños y otros colores. Sí, culturalmente creo que nos ha sido muy complejo cambiar esta parte donde el hombre sigue prevaleciendo. Pero ¿quién cultiva eso? Pues la mujer. Cualquier juguete es válido para un niño o una niña, pero existen padres de familia que les inquieta que su hijo prefiera un oso de peluche o que su hija pida como obsequio una autopista. Para la profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta, la diversidad y las formas de juego son esenciales para que los infantes expresen más fácilmente y fortalezcan su autoestima. Pero además el niño entra en un conflicto emocional y hacemos que los niños entren en conflictos emocionales cuando quieren jugar con la muñeca, por ejemplo. Ajá, cuando la niña quiere jugar con el carrito. Entonces, es interesante escuchar a los niños, ¿no? O sea, pues cómo ellos mismos sufren también al querer intentar, porque la escuela nos da una formación, pero los padres quedan sueltos en esa formación, ¿no? Un juego infantil debe estar libre de castigos o represiones. Cuando un pequeño está disfrutando el tiempo de juego con otros menores del sexo opuesto, se debe evitar prohibírselo, porque solo recibirá un mensaje de que algo está mal. Una de las propuestas de la máxima casa de estudios de la entidad para transformar una cultura machista de la sociedad es promover una reeducación basada en la sensibilidad y el reconocimiento, aseguró Alfredo García Rojas, especialista del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la UAM. Es un trabajo de todos, de nosotros como profesores, pero también de los padres de familia. Y los padres de familia, ¿cómo es que van a entender estas ideas? Pues cuando nosotros vayamos a las escuelas, les expliquemos esto y les hagamos entender que es necesario que ellos asuman como parte de este proceso ese trabajo, porque es un trabajo conjunto. Y si no lo hacemos de esa forma, no se podrá hacer. Incidir en los roles que históricamente se han aprendido y evitar estereotipos que vulneren la integridad humana es posible. Para el especialista de la Facultad de Derecho, el hogar y los centros escolares son los espacios idóneos para una cultura donde los niños encuentren los ejemplos de comprensión, aceptación y comunicación. No podemos avanzar si seguimos pensando que los hombrecitos son hombrecitos y las mujercitas son mujercitas, y los niños con los niños y las niñas con las niñas. Si no hacemos este cambio y educamos desde ya, no podremos seguir avanzando. Tradicionalmente, los roles de género se aprenden desde casa, pero también debe ser el espacio en donde se promueva el respeto por el sexo opuesto, que garantizará una mejor sociedad. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Jacqueline Valderrábano. Soy Ángela. Parir acostada es una de las posiciones más incómodas y así acostumbran en la mayoría de las clínicas. En el hospital me permitieron tener a mi bebé en la posición que yo escogí. Por eso tuve confianza y me sentí segura para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 9 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no pudieron elegir la posición más cómoda para parir y tampoco sabían que podían solicitarlo. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que los hospitales deben atender de manera oportuna a mujeres que fueron referidas por parteras u otro prestador de servicio. Además, se les debe dar la opción de parir en la posición que ellas elijan, de pie, sentada, acostada de lado o en cuclillas, siempre y cuando se cuente con personal capacitado y con las instalaciones adecuadas para ello. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, ACE, el Observatorio de Mortalidad Materna y CIESA Sureste, para promover los derechos en salud materna. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. De la mañana con 48 minutos, nos quedan 12 minutos de Púrpura todavía. Estamos hablando de los propósitos y deseos feministas para este 2020. Es el primer programa en vivo de este año y estamos platicando Brenda Coronado y yo sobre cuáles son estos deseos y estas metas. Ya hablamos un poco, incluso aquí con Estela Casados, ya que ya se fue y le mandamos un saludo, sobre cuáles fueron los deseos, cuáles son los deseos, cuáles son las metas o los propósitos. Creo que eso sí responde a nuestros alcances particulares, ¿no? Claro. Las metas tendrán que ser pensadas muy desde lo individual. Claro. Ojalá que sea pensado también en pro del bien común, ¿no? Que todos nuestros propósitos abonen al bien común, pero sí tienen que ser pensados desde ahí. En ese sentido, en mi caso muy particular, les quiero compartir que tengo tres palabras que están rigiendo estos metas o estos propósitos de Año Nuevo. La primera es el amor, ¿no? Trabajar desde el amor hacia el mundo, hacia la gente, hacia mi familia, hacia mis amigas, hacia todas las personas y seres, porque si tomamos decisiones, si tomamos acciones desde el pensamiento de querer abonar y no restar, creo que se pueden hacer cosas bonitas. Este pensamiento de amor me lleva al autocuidado, ¿no? Claro. Ese es mi propósito este año nuevo, este 2020. Lo comparto con ustedes para, pues, también exhortarles a que busquemos el autocuidado. Y el autocuidado implica, por supuesto, nuestra salud física. Todos empezamos haciendo ejercicio este año, todos y todas, pero va más allá, ¿no? Es nuestra alimentación, es nuestro sueño, es nuestra salud emocional y mental, nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de preocupación, ¿no? En cosas que no podemos a lo mejor tener mucha injerencia. Entonces, para mí el autocuidado va a ser clave para yo poder hacer lo que busco hacer. Y de ahí me voy a la disciplina, que para mí, sobre todo en este proceso de maestría, que es bastante exigente, ya no está aquí Estela para corroborarlo, pero todas las personas que estamos en procesos exigentes de trabajo, de estudio, necesitamos también, como parte de nuestro autocuidado, la disciplina. Porque, como bien lo decías al inicio del programa, entre más planeación, entre más seguridad en ciertos temas tengamos y lo hagamos, porque de pronto la desidia parece parte de nuestra cultura mexicana y nos ha dado en la torre, ¿no? Entonces hay que, bueno, ese es uno de mis propósitos, disciplina en el sentido no de evitar los espacios de recreación, porque no se trata de eso, también la recreación es parte del autocuidado, claro, ¿no? Es más en el tema de, bueno, me propongo levantarme a las 7 a hacer ejercicio o a desayunar adecuadamente o a poder avanzar en mi trabajo y no tener que desvelarme, etcétera. Hacerlo, ¿no? Tener esa fuerza de voluntad. Entonces, esas son las tres palabras que están rigiendo mis metas. Por supuesto, una de mis metas es poder avanzar con mi tesis, poder hacer lo mejor posible, tanto en los espacios radiofónicos como en los espacios en los que yo pueda interceder. Y sobre todo, tender la mano en la parte del amor, es poder crear redes de apoyo fuertes. Si no las creo yo, ser parte de y en medida de lo posible poder brindar esta mano a quien lo necesite, ¿no? Entonces, claro, esos serían mis metas de este año. Pues son bastante interesantes. Sí, y difíciles, porque la disciplina no está sencilla. La disciplina no es lo mío. Pero tendrá que ser, ¿no? Claro, sí, por supuesto, que puede ser una de las metas también. Exactamente. ¿No? Ser más disciplinada, por supuesto. Exacto. Por supuesto, en mi caso, las metas que tengo son, pues yo creo que seguir formando generaciones, uh-huh, con perspectiva de género. Uh-huh. Crear contenidos radiofónicos y de medios de comunicación con perspectiva de género. Uh-huh. Ayudar a la educación de los medios de comunicación. Eso es para mí fundamental. Uh-huh. A mí me gustaría leer más, uh-huh, definitivamente, porque como feminista en construcción necesito, claro, documentarme un poco más. Siempre es necesario documentarme un poco más. Uh-huh. Y una meta muy personal, uh-huh, es avanzar en mi deconstrucción feminista. Uh-huh. El año pasado yo me topé con una situación, es un poco absurda y me lo van a pensar, yo lo sé, pero se los voy a comentar para que vean de qué estoy hablando. El año pasado tuve un accidente en el baño, porque yo me estaba depilando las piernas con esta construcción de la estética y esas cosas, que es una de las cuestiones que me ha costado mucho trabajo vencer como feminista, el asumir el control de mi propio cuerpo en algunas cuestiones. Entonces, en una de esas me corté, me hice una cortada espantosa, horrible, que me dolió por semanas, y yo, mientras estaba sufriendo el ardor, el dolor y la recuperación de esa cicatriz que todavía tengo ahí, yo pensaba, pero esto me pasa por seguir en este proceso inconcluso de deconstrucción, que justamente va en el sentido de lo que tú dices, desde el amor hacia las personas, hacia los demás, hacia el ambiente, hacia mí misma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por la vanidad, la estética y los cánones estéticos que deberían de ser para las mujeres, en lugar de dejarme llevar por lo que yo me sentía bien, cómoda y a gusto. Entonces, creo que esa es una de mis metas, avanzar en mi proceso de deconstrucción desde el amor a mí y a la aceptación plena de quién soy y cómo soy. Uh-huh. No dejándome de decir, bueno, soy una gorda y me voy a dejar ser una gorda. No, o sea, cuidar mi cuerpo sin caer en tengo que verme así porque así es como se deben de ver las mujeres, uh-huh, de 40. Tengo que verme así porque así es como deben de ser las mujeres de mi edad, de mi cuerpo, de mi... Nada, olvidarme de eso, ¿no? Igual con el asunto de si me tengo que maquillar o no. Lo platicábamos antes de salir al aire, si me tengo que maquillar o no para salir a cuadro en el streaming, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh. O sea, son ese tipo de cuestiones que muy en lo personal a mí me han costado trabajo. Llevo los últimos años de mi vida luchando con ese tema, uh-huh, y que es parte de esa deconstrucción feminista que todavía, uh-huh, tengo pendiente y que es una de mis metas avanzar este año. Claro, y que es importante también decir que la deconstrucción no es algo que podamos decir finalicé. No, ¿no? Jamás. Esto es un proceso que estamos creando, que además muchas veces no sabemos hacia dónde va, porque está en construcción precisamente. Exacto. Entonces, es muy importante que tengamos como muy claro que cada quien tenemos un proceso distinto, claro, y que lo importante es poder estar plenas, felices, en amor y en armonía con nosotras y con lo que nos rodea. Claro, y que a veces no nos sale a la primera. Exacto. Nos cuesta mucho trabajo y a veces a la primera no nos sale, y en la oportunidad que tenemos para hacerlo no nos salió, no pasa, uh-huh, nada. Exacto. Podemos continuar en este proceso de deconstrucción y de reconstrucción, uh-huh, nuestra. Exactamente. En la mejor manera, en las oportunidades que sean necesarias, como en el fútbol americano, 1 y 10, 2 y 7, 3 y 18 por avanzar. Pues así justamente, uh-huh, funciona el proceso de la deconstrucción feminista. Se nos acaba el tiempo, Brenda. Uh-huh. Qué gusto que hayamos tenido este primer programa del año juntas, hablando acerca de estos temas, que hayamos tenido a Estela aquí, que ha sido una cómplice, uh-huh, desde el principio con nosotras. Y les invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Ya les adelantamos, el 30 de enero tendremos nuestro programa de aniversario. Brenda está rompiendo el cochinito para poder tener algunos presentes presentes para ustedes que nos han estado siguiendo a lo largo de estos 2 años. Y bueno, pues por supuesto, esperamos darles bastantes sorpresas ese día. Efectivamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Soledad Macías, a Aldo Camacho y a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que hacen posible estas transmisiones. Yo soy Brenda Coronado. Yo soy Brisa Gómez y nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Thank you. marchar.